En Radio Encuentro. Encuentro. Estas son las noticias. Las noticias locales y regionales. Kicillof habló ante un multitudinario público en Patagones. Durante más de una hora, el sábado por la tarde, unas 2.000 personas vivaron, cantaron y aplaudieron a Axel Kicillof, el candidato a gobernador de Unidad Ciudadana por la provincia de Buenos Aires. En la ocasión, Kicillof llamó a la unidad más amplia para derrotar a Macri en las elecciones nacionales y a Vidal en la provincia de Buenos Aires. La plaza Villarino era todo entusiasmo y esperanza, y los manifestantes interrumpieron en reiteradas ocasiones el discurso para condenar a Macri y vivar a Cristina y Kicillof. El joven candidato a la gobernación denunció la campaña de persecución política y judicial contra la expresidenta y llamó a sumar fuerzas para derrotar a Macri, a quien denunció de realizar una estafa a todos los argentinos porque mintió durante la campaña y después traicionó incluso a muchos que lo votaron. Dicen que somos la grasa militante, los choriplaceros, pero les demostramos que seguimos estando en la calle sin estructura, venimos acá por los ideales, por nuestras banderas históricas, por nuestra cultura, subrayó Kicillof. Agregó que no han podido torcer nuestra convicción, que es el campo popular y el movimiento peronista. Kicillof realizó este sábado el acto más concurrido de los últimos años en Patagones, con un público entusiasta, muy activo y participativo, que escuchó y que también cantó y gritó consignas, en especial esa de "A volver, a volver, vamos a volver". En junio comienzan las cuestionadas obras del casino y complejo turístico en la costanera de Viedma. Así lo confirmó este viernes la empresa que administra los casinos provinciales en ocasión de la firma del acta de comienzo de la obra, de la que participó el gobernador Alberto Weretilneck. La obra costará 800 millones de pesos y estará terminada a fines del 2022. Las obras del complejo turístico y recreativo Paseo Sol del Río incluyen un hotel 5 estrellas, centro de convenciones, sala de negocios, paseo gastronómico, nuevo casino y refuncionalización de las instalaciones del Club Sol de Mayo. Se trata de un proyecto muy resistido por las organizaciones ambientalistas por su cercanía a la costanera del río y por el impacto ambiental que tendrá en la zona. Sentencia ejemplar. La justicia ordenó al hospital de Bariloche proveer de manera inmediata medicamento a un paciente con tratamiento de cáncer de páncreas. La Cámara Primera Laboral hizo lugar al amparo de un vecino de esa ciudad en tratamiento oncológico y ordenó al director del hospital que instrumente los medios necesarios para la provisión del medicamento prescripto por el oncólogo para la realización de las sesiones de quimioterapia. El Tribunal de Amparo, integrado por los jueces Alejandra Paolino, Jorge Serra y Juan Lago Marcino, consideró irrazonable que el hospital pretenda eximirse de su responsabilidad, alegando que hay una licitación pública en trámite para comprar ese medicamento. Luego, el tribunal señala que resulta inexplicable que no se hayan tomado los recaudos del caso para tener asegurada la cobertura de la medicación. Y advierte que con esa actitud el hospital coloca al paciente en una situación de total vulnerabilidad. El fallo del tribunal señala que el Estado provincial debe garantizar la salud y los medicamentos de todos los habitantes, responsabilidad que surge del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y la Convención sobre Derechos Humanos. Por último, la justicia fijó una multa de 1.500 pesos diarios para el director del hospital en caso de incumplimiento y va a elevar los antecedentes a la justicia penal por el delito de desobediencia. Llega a Viedma la oficina de empleo móvil. Hoy lunes y mañana martes estará en Viedma el tráiler de empleo joven perteneciente al Ministerio de Producción y Trabajo de la Nación. Durante los dos días, personal de la oficina de empleo de la Municipalidad de Viedma recibirá a los interesados en el horario de 10:30 de la mañana a 4:30 de la tarde. Allí se va a brindar información acerca de los diferentes programas nacionales de promoción del empleo, como el Jóvenes por Más y Mejor Trabajo, entrenamiento laboral, programa de inserción laboral, capacitaciones en oficio y el programa de empleo independiente. También podrán consultar a aquellos comerciantes y empresarios de la ciudad sobre las posibilidades de acceder a los programas para incorporar personal a sus emprendimientos. El camión estará hoy y mañana en las inmediaciones de la Secretaría de Desarrollo Humano de la Municipalidad de Viedma, en Álvaro Barros y Juan Manuel de Rosas. En Neuquén comienzan las audiencias del juicio La Escuelita Sexta. Durante 6 meses juzgarán a 8 represores por 10 casos de exdetenidos y uno de ellos desaparecidos, delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura cívico-militar. Las víctimas incluyen a 3 periodistas y las persecuciones políticas y traslados a centros clandestinos de detención de víctimas que residían en San Martín de los Andes, Junín de los Andes y Bariloche. El tribunal estará integrado por los jueces Orlando Cosia, Alejandro Silva y Alejandro Cabral. En cuanto a los genocidas, 8 ya han sido juzgados y purgan condenados por otros crímenes, mientras 2 son juzgados por primera vez. Las noticias nacionales. En las elecciones de ayer, el peronismo ganó en Tucumán, Entre Ríos y Chubut, mientras los radicales impusieron en Jujuy y Mendoza. El PRO perdió en todas las provincias. En Chubut, el peronista Mariano Arcioni obtuvo el 38% sobre el también peronista Carlos Linares, que logró el 31%. Tercero llegó el candidato de Cambiemos, Alberto Mena, con el 14,5%. Arción estuvo acompañado de Sergio Massa, el líder del Frente Renovador. En Entre Ríos, el peronista Gustavo Bordet consiguió la reelección con el 56% de los votos, seguido por el radical Atilio Benedetti, que llegó al 36%. En Tucumán fue también rotundo el triunfo del peronismo. El actual gobernador Juan Mansur se impuso con el 52% de los votos, contra el 19,4% de Silvia Elías de Pérez de Cambiemos, el 13% de Ricardo Bussi de Fuerza Republicana y el 12% del también peronista José Alperovich. En Jujuy, es la provincia, o la única provincia, entre 12 donde ganó Cambiemos. Allí el radical de Cambiemos, Gerardo Morales, conseguía el 44,60% de los votos. Con esa performance, Morales lograba una ventaja de 14 puntos sobre la fórmula del Frente Justicialista encabezada por el exdirector del Registro Civil Provincial, Julio Ferreira. El peronismo sumaba en Jujuy el 31% de los votos. En tanto, en Mendoza también gana Cambiemos, donde los radicales le ganan la interna al PRO. Rodolfo Suárez se imponía con el 34% de los votos y Omar De Marchi del PRO obtenía el 12%, por lo que el Frente Cambia Mendoza superaba los 45 puntos. En tanto que en el peronismo, la senadora kirchnerista Anabel Fernández Sagasti lograba el 18%, superando a Alejandro Bermejo con el 14,13%. Sumados, los votos del peronismo llegan al 32%. Alberto Fernández invitó a Sergio Massa a tomar un café y lograr un acuerdo. Fue anoche en un programa de C5N donde el precandidato a presidente por un espacio nucleado por el PJ y una Unidad Ciudadana intercambió guiños con el líder del Frente Renovador. Los tiempos apuran, faltan 3 días para el cierre de las alianzas y menos de 2 semanas de plazo para presentar las listas el 22 de junio. Más allá de que Alberto y yo tenemos nuestra vocación de presidir la Argentina, todos tenemos la responsabilidad de representar a esa mayoría que hoy está doliente, esperando que pongamos en marcha la Argentina de la esperanza y del trabajo frente a la timba y la pobreza, declaró Massa. Luego Alberto Fernández le dijo: volvé a Buenos Aires, tomemos y un café y terminemos con esto, a ver cómo podemos avanzar, porque comparto todo lo que decís. Estamos construyendo otro tipo de fuerza. Sé que tenemos muchos más puntos en común que disidencias, dijo el candidato a presidente por Unidad Ciudadana. Un fallo de la jueza Servini de Cubría preserva la representación de la mujer en el Congreso en los casos de reemplazo. La jueza federal María Romilde Servini emitió un fallo clave para cumplir con la paridad de género en el Congreso de la Nación. Establece que cuando se produce la vacante de una mujer en la Cámara Baja, ese lugar debe ser ocupado por otra mujer. La jueza con competencia electoral dio lugar al amparo presentado por las dirigentes de Frente Renovador Malena Galmarini, Marcela Durrió y Lorena Ferrano, que tenía como objetivo principal impedir que la Cámara de Diputados le tomara juramento al suplente oficialista Jorge Garayalde. De esta manera, quien ocupará la vacante en la banca de Cambiemos será Alejandra Caballero. La decisión impacta también en Río Negro, porque en caso de que María Emilia Soria resulte elegida intendenta en General Roca, deberá reemplazarla a Yelén Espósito, de San Antonio Oeste, y no el barilochense Ramón Ciocconi, que la sucedía en la lista del Frente para la Victoria. La última es internacional. Escándalo. Revelan que el lavajato fue direccionado por jueces y fiscales para sacar de carrera a Lula. Lo sostiene un informe del periodista Glenn Greenwald, el mismo que reveló los informes de Edward Snowden sobre el espionaje norteamericano. A través de un informe en un sitio web firmado por este periodista, revela que los fiscales y jueces responsables de la operación Lava Jato en Brasil tenían como objetivo desactivar la candidatura presidencial de Lula da Silva. El periodista tiene chat de numerosas conversaciones a través de Telegram entre fiscales y jueces. Hay una conversación entre el procurador en jefe de la operación Lava Jato, Deltan Dagnol, con otro fiscal donde avalaba que el objetivo principal era impedir el retorno del PT al poder y que rezaban para que esto no sucediera. Siga informado, siga en Radio Encuentro. Radio Encuentro 103.9. La comunitaria informa.